necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos este vuelo 1, 2, 3. Vuelo 123 de El Pájaro Observador, con el que cerramos esta sexta temporada de vuelos rebeldes e inconformistas, que ya sabéis que se emiten desde este nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Para este cierre de temporada, en esta ocasión os traemos un epopurrí, al igual que hiciésemos en el primer vuelo de la temporada, en el que hemos recopilado pequeñas píldoras informativas de distintos temas relativos a movilizaciones sociales en Cantabria que están teniendo lugar en estas semanas o a las que ir haciendo seguimiento de cara a este verano. Y como cierre os vamos a pinchar un relato del compañero de Radio Argallo, Alejandro, de los Relatos de Alejandro, el cual fue grabado en el directo de Radio Argallo que se realizó este pasado jueves 4 de julio en la librería La Libre, en Santander. En primer lugar, vamos a pincharos el audio del videomontaje que hemos realizado con una entrevista que hicimos a un compañero de la Flotilla de la Libertad y con vídeos y fotos que nos pasaron compañeros y compañeras de la plataforma Cántabra de Apoyo a la Flotilla de la Libertad y algún otro colectivo. Esta plataforma está formada por colectivos y personas con el objetivo de recibir y acompañar a la tripulación del Jandala, uno de los barcos de la flotilla, en su escala en Cantabria rumbo a Gaza, que tuvo lugar entre el pasado 22 y 25 de junio, y en el contexto de esta llegada se han realizado distintos actos de difusión y reivindicativos. Todo ello con el objetivo de apoyar esta iniciativa de ruptura del bloqueo y denuncia del genocidio. Además, os pincharemos también unos pequeños cortes de otras dos compañeras que participaron también en la charla-coloquio que se realizó el lunes 24 de junio en Santander, en el Instituto Santa Clara. A continuación os pincharemos unos audios que nos han pasado un antiguo pajarillo del nido y un miembro de Cantabria no se vende que forman parte de la red de grupos comarcales de la que os hablábamos en el vuelo anterior, que cuenta ya con más de un centenar de vecinas y de vecinos y que tiene el fin de impugnar el modelo turístico impuesto desde el territorio. Esta red está convocando una gran movilización para el próximo 28 de julio bajo el lema Cantabria para vivir. Seguidamente os haremos un resumen del comunicado en forma de artículo que están difundiendo desde este pasado viernes 5 de julio por parte del colectivo Cantabria contra la tauromaquia. En él nos presenta numerosas informaciones críticas contra la propaganda de quienes defienden la tauromaquia en Cantabria y nos hacen un llamamiento a la concentración que están convocando para el próximo 25 de julio a las 5 y media de la tarde frente a la Plaza de Torturas, la Plaza de Toros de Santander. Además, las compañeras y compañeros de los colectivos vecinales en defensa del territorio nos han dejado una última edición de la sección El Ventarrón Especulativo, que entre todos sus contenidos incluye informaciones actualizadas muy importantes de la lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria. Y como cierre de este vuelo iremos con unos audios de otra antigua pajarilla del nido que de vez en cuando va apareciendo por estos micros y que nos hablará del segundo encuentro del libro anarquista en Cantabria, que tendrá lugar en septiembre. Finalmente, como os decíamos, os pincharemos un relato de Alejandro, narrado en la presentación de su libro en Santander, Entre sueños y realidades, relatos de magia cotidiana. Así que, hecha esta introducción, vamos directamente a pinchar el audio del videomontaje del paso del Jandala, de la Flotilla de la Libertad, por Cantabria, entre los días 22 y 25 de junio, en el que el compañero que entrevistamos nos hablará de qué es la Flotilla de la Libertad, quién compone su tripulación, por qué los otros tres barcos, los que llevan la ayuda humanitaria, están parados en Turquía desde hace un tiempo, y cuándo esperan llegar a Gaza. Y como os decíamos, seguidamente sonarán los audios de dos compañeras más que participaron en la charla coloquio en el Instituto Santa Clara en Santander. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. La Flotilla de Libertad es un movimiento de sociedad civil, de personas comunes, que estás organizando barcos para enviar para Gaza, con el objetivo de quebrar la blockade que los palestinos en Gaza están viviendo. Nosotros tenemos ahora 4 barcos que tenemos como objetivo para enviar como mantimentos, comida, agua, ropa, medicamentos para las personas en Gaza. Esta la bloqueo que los palestinos están viviendo en Gaza por más de 17 años es muy mala. Entonces, porque los gobiernos no están agiendo, no están trabajando, nosotros como sociedad civil decidimos que nosotros tenemos que agir. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina del opresor sionista, libre Palestina sin opresor sionista. Tienes personas de diversas nacionalidades, como de Brasil, Canadá, América, Malásia, Austrália, Nova Zelândia, diversos países do mundo. Nós somos professores, jornalistas, médicos, enfermeiros. Sim. Não temos como suporte de governo, não temos apoio de nenhum governo oficial. Sim, em Turquia temos 3 barcos. Sim. E teremos problemas com a bandeira de barco, que é a bandeira oficial de barco. Mas agora estamos negociando com outros países para conseguir a bandeira. Uma vez que temos a bandeira oficial de barco, nós conseguimos embarcar e ir para Gaza. Os 3 barcos estão ainda em Turquia, em Istambul. Mas estamos aguardando a resposta oficial para poder partir para Gaza. E este barco que temos aqui em Santander está viajando desde Noruega e vai para Gaza. Então, este barco que vem de Venezuela, começou em Venezuela, depois Suécia, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda, França e agora em Espanha, depois Portugal, depois Espanha outra vez, França, Itália, Malta e depois Gaza. Este que estás aqui não tens medicamento e comida. No outro que estás em Turquia tens medicamento e comida. Então, uma vez que todos os barcos vão se encontrar, iremos juntos para Gaza. Nos encontraremos no Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, perto de Malta, cerca de Malta, e depois todos juntos iremos para Gaza. Para agosto, no começo de agosto. Until we are all free. Nadie será libre hasta que todos seamos libres. Que eu preciso falar que precisamos de suporte de pessoas da sociedade civil, precisamos de suporte dos governos, porque o que está acontecendo em Gaza é um genocídio. Eu não estou falando que é um genocídio, nas Nações Unidas estás falando que é um genocídio. E isso temos que parar. Os governos europeus estão sendo cúmplices desse genocídio, porque não estás tomando nenhuma atitude, nenhuma ação para parar esse genocídio. Então, precisamos do suporte da sociedade civil, precisamos do suporte de governos estaduais para garantir que a flotilha de liberdade tenha como uma passagem segura, uma passagem tranquila para Gaza. O que nós todos estamos propondo é algo pacífico, que nós estamos querendo confrontar a autoridade israelita, queremos apenas ajudar as pessoas da Palestina. Rumbo a Gaza es la campaña española de la Flotilla de la Libertad. La Flotilla de la Libertad es una coalición internacional de muchas campañas en muchos países. Ese año del 2018 fue la última navegación de la flotilla antes de esta, porque por medio ha estado la pandemia y demás. Y nos pidieron, porque nosotros habitualmente no llevamos ayuda humanitaria a Gaza, porque Israel asalta siempre los barcos en aguas internacionales, totalmente ilegal, nos secuestran los activistas y se quedan con todos los barcos y la carga. entonces nuestras acciones son más políticas. Pero este año, en 2018, desde la Franja de Gaza, debido a las marchas del retorno, debido a que a consecuencia del bloqueo apenas había 2 y 4 horas de luz, apenas había gasolina para mantener los grupos electrógenos de los hospitales. Imaginaos en esa situación de 30.000 personas heridas, sin poder funcionar apenas los quirófanos, sin apenas medicinas, nos pidieron desde la Franja de Gaza que llevásemos lo básico para un hospital: gasas, analgésicos y antibióticos, porque no tenían ni eso los hospitales. Bueno, 2018, como siempre, Israel asaltó a la Flotilla de la Libertad y de 140 cajas que llevábamos con esos suministros básicos médicos, se quedaron con casi todas. Devolvieron al cabo de muchos meses 19 cajas. He tenido la oportunidad de que, a través de una misión de la Unión Europea que está en Palestina, Paul Cox, una misión que se dedica a regular y a tratar temas de justicia y de seguridad en Palestina, pues ir allí a Ramala a dar un curso a juezas, abogadas y fiscales palestinas. La experiencia ha sido tremenda. Para empezar, bueno, vine hace 15 días. Ha sido tremenda porque ya para empezar, en el aeropuerto de Barcelona, en territorio español, otra compañía, fuimos dos compañeras, otra compañera que trabaja en Girona y yo, en el aeropuerto español nos sometieron a un interrogatorio durante entre 45 minutos y una hora, un interrogatorio que así a mí me lo hace un policía español, un guardia civil, y le digo, mire, perdona, pues que no te voy a contestar estas preguntas porque nada tiene que ver con mi viaje, ¿no? Bueno, de todo, hasta me preguntaron por los juicios que había celebrado el día anterior. Cómo se llamaba mi marido, dónde vivía, por qué iba a Ramala, quién me había invitado, me cogieron, que les enseñaba en el móvil el contacto de la persona, el lugar donde me iba a quedar, los teléfonos de contacto de esta persona, todo. Además, me preguntaban por la otra compañera, las dos por separado, y luego contrastaron las informaciones para decir si nos dejaban pasar o no nos dejaban pasar. Así durante una hora, casi. Un interrogatorio muy intimidatorio. Al final, por supuesto, eso, que se me olvidaba deciros, personal israelí, y las opciones eran o hablar en inglés o hablar en hebreo. Pues sobra decir que era personal israelí, que no era gente de AENA, ni de la compañía aérea, ni de nadie. No eran unos señores y una señora vestidas de negro que yo, pues... Cuando ya llegas a Tel Aviv, pues lo mismo, otra vez, además iba con una compañera que se llama Arabia, pues imaginaos el interrogatorio. El interrogatorio a lo que fuimos sometidas, por separado, siempre dividiendo para estar un poco más frágiles. Cuando ya... Entonces, en todo Jerusalén Este yo he sido testigo de provocaciones de colonos que agreden las tiendas y que van a provocar que haya incidentes, pues precisamente, pues seguramente para que luego vaya un policía y pegue un tiro. Pues que estaban deteniendo a niños, me contaban de un niño de 9 años que lo habían detenido, lo habían metido en una jaula y se lo habían llevado enjaulado. O me comentaban del caso de un vecino de una de ellas que llevaba 39 años detenido sin cargos. Yo la verdad es que lo que he podido ver me preocupa todavía más, me he ido todavía más preocupada. Hoy es Gaza, mañana pues a lo mejor es Ramala, se buscarán cualquier otra excusa para seguir aniquilando a un pueblo que tiene todo el derecho a vivir y a vivir en su pueblo, en su tierra, en condiciones. Que hay una situación terrible en Gaza, pero que es ampliable a todo Palestina. Y de verdad que os animo a que, sé que aquí estáis los convencidos, ¿no? Y las convencidas, pero que sigamos convenciendo, porque pelear por los derechos humanos es fundamental en el momento actual y no podemos permitir que este Estado totalitario es un Estado nazi, fascista. No tengo ninguna duda, lo diré en todos los sitios que vaya, y que desde luego tenemos unas personas, seres humanos, que están esperando, y la historia, pues espero que les ponga en su sitio, como ya ha ocurrido en el siglo XX, y es necesario que luchemos todas para que no se salgan con la suya, desde luego. Y bueno. Hasta aquí la primera píldora de este epopurrí de cierre de temporada, sobre la que queríamos añadir que podéis ver el videomontaje que habéis escuchado con imágenes y vídeos a través de nuestro canal de YouTube. Y allí tenemos también colgada para que podáis escuchar la charla coloquio que tuvo lugar en el Instituto Santa Clara. Y vamos a continuar con los audios que nos ha enviado un antiguo pajarillo del nido que hacía tiempo que no sonaba por estos micros a nivel informativo, aunque ha venido sonando a nivel musical varias veces estos últimos meses, y también con el audio de un miembro de Cantabria No Se Vende. Ambos forman parte de la red de grupos comarcales de la que os hablábamos en el anterior vuelo, que como os decíamos cuenta con más de un centenar de vecinos y vecinas y que tiene el objetivo de impugnar el modelo turístico impuesto desde el territorio. Como os avanzábamos, esta red está convocando una gran movilización para el próximo 28 de julio bajo el lema Cantabria para vivir. Muy buenas, soy Alex, antiguo vocero del Pájaro Observador, que bueno, esta temporada quería haber participado en un par de programas, al final por distintos compromisos lo he tenido muy difícil. Y nada, mando este audio para explicar un poco cómo estamos organizándonos para esa jornada de protesta contra el modelo turístico que nos han impuesto, que se desarrollará el 28 de julio. La iniciativa nace, bueno, en principio desde Cantabria No Se Vende, pero hay distintos colectivos participando y la idea es organizarnos por comarcas. Comarca Sonagüera, Comarca Trasmiera, Comarca Valles Pasiegos, Comarca Valle de Santander, Saja Besaya, Inansa Deva y Liébana. Entonces se están realizando distintos materiales y en cada comarca digamos que hay coordinadores y hay un grupo de personas que se han ido sumando progresivamente para repartirse los materiales, distribuirlos y hacer promoción de tanto de lo que es la jornada en sí, la manifestación que se desarrollará en Puente San Miguel el 28 de julio, el Día de las Instituciones de Cantabria, como también en general por la campaña, ¿no? Una campaña en la que hemos acordado el lema Cantabria para vivir, por la idea de bueno, tener una Cantabria en la que podamos vivir cántabros, cántabras, no cántabros, quien sea, pero que sea un espacio en el que se pueda vivir, se pueda pagar una vivienda, se pueda disfrutar del patrimonio natural y cultural sin que esté, digamos, destinado prácticamente exclusivamente al turismo, ¿no? Un turismo que además es muy agresivo, es dañino, se está cargando nuestro patrimonio natural, se está cargando la identidad, está impidiéndonos el acceso a la vivienda y demás. Entonces, la organización es esa, yo en concreto estoy en el área de Paz Pisueña Miera. Ahora mismo no estoy en Cantabria, pero en cuanto vuelva estaremos organizando, se harán pegadas de carteles y demás. Y bueno, confiamos en que la manifestación sea un punto de inflexión también. Además llega en un momento en el que hay muchísimo turismo en Cantabria, como es finales de julio. Y nada, esperemos que sea también un punto de inflexión para incrementar la presión social y popular contra un modelo turístico que abrazan ahora mismo todos los partidos que están en el Parlamento de Cantabria, que viene también impulsado por la patronal turística y por las grandes empresas, por el capital de Cantabria y de fuera. Y nada, espero que desde el Pájaro Observador se siga dando cobertura a esta iniciativa. Y nada, mando un abrazo a Dani y a todos los miembros y miembros del Pájaro Observador de estos años. Un abrazo. Como entendemos que el actual modelo turístico ha sido impuesto porque no ha contado con el pertinente debate social y político previo que pues establezca las bases de si queremos o no atraer turismo, de que si es que sí, qué tipo de turismo queremos, qué capacidad y qué formatos de bueno, pues no ha habido ese debate previo a la necesaria planificación que debe regir todo esto. Y entonces lo que estamos haciendo, ya que ese debate no se da en las instituciones, es promoverlo desde abajo. Y en ese sentido han sido estos encuentros vecinales que tuvieron lugar en Cabezón y después en Laredu, muy concurridos. Habrá asistido una media de 70 personas o así a cada uno de ellos. Y en ellos lo que se hace en primer lugar es poner en común, bueno, primero contextualizar la campaña dentro de que, pues eso, que surgió hace 6 años para cuestionar el mantra este de que el turismo, el futuro de Cantabria debe pivotar alrededor del turismo y que cuantos más vengan mejor y que hay que poner todos los huevos en esa cesta. Y explicar que ahora entendemos que en iniciando una fase de impugnación, de que hay una disonancia muy clara entre los discursos y la praxis política de las instituciones y el sentir y querer del pueblo. Y en ese sentido lo que queremos es articularlo y por eso generamos este tipo de espacios en los que, en primer lugar, pues los vecinos ponen en común lo que ellos perciben que son consecuencias de este modelo turístico impuesto en su realidad, consecuencias que agrupamos en tres grandes bloques, consecuencias de tipo social y cultural, consecuencias de tipo económico y para la vivienda, y consecuencias de tipo medioambiental y paisajístico. En lo económico, pues sobre todo ahora lo más agudo es la cuestión de la limitación del acceso al derecho a la vivienda por el acaparamiento, ¿no? Para otras especulativo y demás con otras funciones. Es lo que sobre todo sale al principio, que notan que se están multiplicando los precios, se está generando una burbuja y que ni siquiera, ya ni caro, que no hay directamente oferta para todo el año para quienes queremos vivir y trabajar y que nos están expulsando de nuestros pueblos y barrios. Pero en general está subiendo el precio de todo. El precio de la bolsa de la compra, de lo que te tomas en un bar, todo eso se multiplica cuando un entorno se turistifica. Luego también, en cuanto a lo social y cultural, se habla de... Claro, al multiplicar por 10, por como se está dando, por ejemplo, en Laredo, se multiplica por 10 la población, ¿no? Eso es insostenible. Se habla en ese sentido, por ejemplo, del sostenimiento de servicios públicos, como puede ser la sanidad o el transporte público, que no se puede sostener esos incrementos de población de gente que no está empadronada y que, claro, con su IBI no se puede mantener esto, ¿no? Vas a Laredo en urgencias un día nublado en verano y es imposible. Y en cuanto a la sociedad y comunidad también sale mucho eso, claro, que esto de multiplicar la población por 10 pues rompe todos los equilibrios sociales, medioambientales, culturales, económicos de las comunidades locales, pues estas cosas de los pueblos que se organizaban las fiestas entre los vecinos, que todo el mundo pues se conocía y ayudaba, que... Y llegan como platillos volantes urbanizaciones que son tan grandes como el resto del pueblo y cierran los caminos comunales y bueno, pues se rompe, lógicamente, pues los equilibrios también de nuestra identidad, de la cultura del local y demás, porque, bueno, no se hace de forma, ¿no?, integradora y demás. Y a veces, como también es un tipo de turismo, generalmente, pues ya decimos que se están llevando la vivienda es porque vienen con rentas más altas, con una capacidad adquisitiva mayor, pues a veces también viene con, o de medios más urbanos, vienen con cierta, salió el otro día, prepotencia, pues venimos a daros de comer, no sé qué, y bueno, este tipo de actitudes. Y finalmente, bueno, pues es muy obvio las consecuencias que tiene para el medio ambiente, pues una plaza hotelera genera el triple de agua que una vivienda normal, la afectación paisajística, tenemos cientos de sentencias de demolición de casas que ya no son, lo son inmorales, sino que son ilegales, se masificó, se hormigonó todo el litoral y ahora van también a por los valles del interior y se está destruyendo medioambientalmente pues también Cantabria en ese sentido. Y eso es un poco el resumen de... Ah, bueno, no, ese es el primer punto. Después, el segundo punto suele ser ya más propositivo de qué acciones se les ocurre, qué acciones podemos llevar a cabo. Y bueno, ahí hayan salido de todo. Algunas incluso no se pueden contar. Y bueno, sobre todo en Cabezón salió lo de promover esta gran movilización de cara al 28 de julio, de juntar colectivos, que hay una quincena que forman parte... Y también acciones más de tipo local, pues mapeos de pisos turísticos, pues cosas más simbólicas, sacar un tríptico informativo para que la gente sea consciente de la magnitud del problema. Acciones y finalmente también se reparten materiales. Hemos hecho banderolas, pegatinas, carteles con lemas cuestionando y impugnando el modelo turístico impuesto y es muy bueno que se perciban y se vean en las calles de Cantabria. Y ese sí que es el desarrollo que han tenido estos encuentros. Vamos ahora con un resumen del comunicado en forma de artículo que compartían este pasado viernes 5 de julio desde el colectivo Cantabria contra la Tauromaquia y que comenzaba así. Desde el colectivo Cantabria contra la Tauromaquia queremos visibilizar y denunciar un año más cómo las fiestas de distintos territorios de Cantabria en general y sobre todo de Santander en particular, se ven manchadas de sangre debido a bochornosos actos taurinos. De esta forma, este año estamos teniendo constancia de actos de tortura en un número de ubicaciones considerablemente mayor al del año pasado y sustancialmente superior al de otros años, en una clara ofensiva reaccionaria de otras instituciones gubernamentales de Cantabria por mantener la tauromaquia con respiración asistida en forma de subvenciones y fondos de dinero público. En concreto, en marzo tuvo lugar una corrida de toros en Pesaguero, comarca de Líbana. En mayo, otra en Rionansa. Y recientemente, el último fin de semana de junio, tuvieron lugar una corrida y una novillada en Requejo, Campo de Enmedio. Este fin de semana, en Treceño, tendrá lugar una suelta de toros y corrida y entraremos en la Semana Grande de Santander con 7 eventos taurinos. A partir de aquí, la agenda de torturas cuenta con más eventos en agosto en La Edilla, Rasines, en Bárcena de Piedeconcha y en Poblaciones. Por si fuera poco, el espectáculo sanguinario continuará en septiembre en Molledo, con 4 encierros de vaquillas, uno de ellos infantil, en Ampuero, con 3 encierros, y una corrida de toros en Santoña. El epicentro de todo este bochorno, las torturas que tendrán lugar una vez más durante las fiestas de Santander, es también el mayor ejemplo de que, además del fomento de un indignante maltrato animal, son un claro caso de injustificable y opaco derroche de dinero público. A partir de aquí, en el artículo nos hablan de la subvención de 35.000 euros que está recibiendo la Sociedad Pública Plaza de Toros, subvención que sigue manteniendo y que no hace mucho tiempo era de incluso 100.000 euros. En el artículo nos relatan cómo en 2022 el exconcejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, denunciaba estos hechos así. En mayo de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Santander acordó no subvencionar en adelante la Feria Taurina de la ciudad, acuerdo que no ha tenido reflejo en las cuentas municipales hasta este año, habiendo recibido la Sociedad Pública Plaza de Toros una subvención de al menos 100.000 euros para asegurar su equilibrio presupuestario, que en los últimos 2 años se ha reducido a 50.000 y 35.000 euros. En el artículo continuaban comentándonos que el hecho de inyectar desproporcionadas subvenciones a esta empresa apunta a ser la explicación de probables pagos indirectos con dinero público a hechos como los autobuses que se fletaron de Gijón a Santander en 2021 gratuitamente para asistentes a los actos taurinos de Santander. Oficialmente estos gastos han corrido a cuenta de la empresa que gestiona desde 2020 estos eventos taurinos, Lances de Futuro SL. Sin embargo, estas grandes cantidades de fondos públicos que vienen percibiendo, además de servir para ocultar un déficit presupuestario del ayuntamiento, es probable que sirvan para sufragar este tipo de gastos de manera indirecta. Buena parte de todas estas conclusiones quedan más en evidencia con las informaciones como la de este titular de El Diario Montañés de 2016. El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Plaza de Toros de Santander ha dado el visto bueno a la aportación económica necesaria para evitar la disolución de la sociedad, 66.000 euros adicionales este año, y ha aprobado también el presupuesto para el próximo ejercicio que ascenderá a 1.308.000 euros. Asimismo, se ha aprobado mantener la aportación municipal de 100.000 euros a la Plaza de Toros en los presupuestos de 2017, porque de no hacerlo, se repetiría de nuevo la situación y el riesgo de desaparición de la sociedad. Bueno, y a partir de aquí nos relatan en el artículo informaciones sobre el derroche económico encubierto en forma de pagos indirectos con dinero público a través de subvenciones. Investigan también un supuesto estudio de la Universidad de Cantabria que viene siendo utilizado en los últimos años por parte de los actores políticos que defienden la tauromaquia en Cantabria, con expresiones como esta de la alcaldesa Gemma Igual, de que, según un estudio de la Universidad de Cantabria, la Feria Taurina de Santiago tiene un impacto para la ciudad de Santander de 7,2 millones de euros. Bueno, pues este estudio hasta la fecha no ha sido localizado para poder ser analizado y lo único que se ha encontrado es un informe de un blog con el titular de Ferias como Albacete o Santander suponen 8,5 millones de euros para la economía local. Pero que si entras a analizar la metodología y los supuestos datos que han analizado, nos encontramos datos cuyas fuentes son difícilmente rastreables o alguna fuente citada ni siquiera existe. Además, en este informe hacen simulaciones con factores de conversión en una simplificación de la realidad muy cuestionable cuando sirve para afirmar rotundamente titulares como este que encabeza este informe. Y en esta investigación que han hecho se han encontrado hasta claros errores o hechos asumidos que son muy difíciles de creer, pero que sin embargo se contabilizan como si fuesen hechos objetivos. Este artículo del colectivo Cantabria contra la tauromaquia finaliza con estas últimas informaciones y llamamiento final a sumarnos a la concentración del próximo 25 de julio. Tras todos estos apuntes, volvemos a destacar, a modo de cierre de este artículo, que un año más las fiestas de Santander se verán manchadas de sangre cada día, debido a los bochornosos actos de tortura que van a tener lugar en la Plaza de las Torturas. Esto se está ampliando en los últimos tiempos a numerosos municipios de Cantabria, como hemos detallado al inicio del artículo. Unos espectáculos que son mantenidos, como muestran muchos datos y evidencias, únicamente por el dinero público que se les inyecta continuamente para mantener una imagen propagandística de altas afluencias a estos actos. Sin este hecho, el sector de la tauromaquia estaría hundido, y existen muchas referencias que apuntan a que estas sanguinarias tradiciones generan cada vez más rechazo social. Finalmente, y en relación a un artículo de El Diario Montañés del pasado 4 de julio, en el que relatan una noche de acampada y colas por un abono en la Feria de Santiago. En datos de 2016, divulgados en diversos medios de comunicación, entre la juventud, el 84% de las personas jóvenes no se sienten orgullosas de vivir en un país donde las corridas de toros son una tradición. Estas colas de decenas de aficionados buscaban comprar el denominado abono joven, el cual en datos de 2022 era de 47 euros para toda la semana de actos taurinos. ¿Quién paga la diferencia respecto a los precios normales? ¿Lo deja de cobrar el torturador o la ganadería que suministra los toros? ¿Lo pone la empresa de su bolsillo? ¿O se financia indirectamente a través de las subvenciones del ayuntamiento a la empresa, es decir, a través del bolsillo de la ciudadanía? La tauromaquia está en decadencia. Este hecho es indiscutible si se hace un análisis en una perspectiva amplia y detallada, sin dejarse manipular con tendenciosos titulares como el que acabamos de citar, así como de artificiales niveles de afluencia a los actos taurinos. Y a pesar de ello, es indignante la respiración asistida que se le viene dando por parte de algunos gobiernos y alcaldías, como es el caso del Ayuntamiento de Santander y de otros ayuntamientos de Cantabria, que en el último año y medio se están sumando a esta ola reaccionaria. De esta forma, el año pasado ya vimos un enorme aumento de la promoción de estos sanguinarios actos, y este año el esfuerzo por promocionarlos parece estar siendo incluso mayor. En respuesta a la bochornosa campaña de eventos taurinos en Cantabria, hacemos un llamamiento a la sociedad cántabra a reaccionar, mostrando un rotundo rechazo. Y en este sentido, desde el colectivo Cantabria contra la Tauromaquia, vamos a seguir denunciando estos vergonzosos actos y convocando movilizaciones para que seamos cada vez más personas concienciadas y activas contra la tauromaquia en Cantabria. Por ello, os animamos a estar atentas a las movilizaciones que iremos convocando en los próximos meses. En este sentido, os pedimos que asistáis a la concentración que estamos convocando para el próximo jueves 25 de julio a partir de las 5:30 de la tarde frente a la Plaza de Torturas de Santander, Plaza de Toros. Por una Cantabria antitaurina, por un mundo antitaurino, tauromaquia, abolición. Os animamos a leer el artículo completo que estará publicado en estos próximos días en Briega, el medio contra información en Cantabria, al que podéis acceder en briega.org. Además, queríamos destacar que, complementariamente a estas informaciones, más centradas en el caso de Santander, a nivel de los actos taurinos que están teniendo lugar en toda Cantabria, desde el partido político Cantabristas, el pasado 25 de junio denunciaban que las subvenciones a la tauromaquia contra la despoblación podrían ser un pretexto para beneficiar a una empresa vinculada al PP, Tudanca Toros SL, y denuncian que consideran una vergüenza las subvenciones a municipios en riesgo de despoblamiento destinadas a la promoción de la tauromaquia en el mundo rural, cuyas bases reguladoras se han publicado en el BOC hace unos días. Desde el partido denuncian que se trata de mezclar dos cuestiones sin ninguna relación, tauromaquia y despoblación, y se estaría utilizando esta última como pretexto para destinar fondos públicos a un negocio particular a través de los ayuntamientos. La gravedad del asunto no radica únicamente en que se subvencione nuevamente el espectáculo deficitario de la tauromaquia, sino en que todo apunta a una maniobra para que los ayuntamientos afines contraten a dedo con la única empresa que se dedica a organizar estos eventos en Cantabria, cuyo administrador es un concejal del PP de Tudanca. Bueno, pues pasamos a la siguiente píldora con una nueva edición de la sección El Ventarrón Especulativo, que nos han pasado desde los colectivos vecinales en defensa del territorio, incluyendo entre los distintos contenidos una actualización de la situación y lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, con especial foco en lo que está pasando en la Sierra del Escudo estos días. Al hilo de esto, os recordamos la importancia de seguir estando atentas y atentos día a día ante el posible llamamiento de los colectivos vecinales en defensa del territorio para subir a defender los montes de todas y todos frente al indignante e irreversible destrozo que ya ha comenzado con el inicio de las obras en el escudo. Desde el Nido nos sumamos a los mensajes que veíamos en unos vídeos difundidos por los colectivos vecinales en defensa del territorio de los que nos hacíamos eco en el vuelo anterior y reivindicamos que, ante la complicidad de las instituciones, ante este atentado ambiental, este ecocidio que estamos presenciando y que es la punta de lanza de toda la burbuja eólica en Cantabria, este hecho debe ser confrontado con acciones de resistencia social, por lo que ante cualquier convocatoria que se movilice por parte de estos colectivos, allí estaremos tratando de sumar el agitar de nuestras alas a los actos de inconformismo y de resistencia que se convoquen, porque juntas y juntos somos muy fuertes, sigamos resistiendo y movilizándonos para tratar de parar estos intolerables ecocidios que nos están imponiendo. Bueno, pues vamos con esta última sección de la temporada de El Ventarrón Especulativo. Dentro audio. Hola, os damos la bienvenida al Ventarrón Especulativo del mes de julio de 2024. En esta sección vamos a poneros en primer lugar una pequeña charla. Vamos a explicar a dónde van los proyectos energéticos, qué motivos tienen las empresas para ir a un sitio o ir a otro. También, a continuación, os explicaremos desde nuestro punto de vista qué es lo que está sucediendo con el polígono eólico del Escudo. Las noticias que están saliendo en los medios de comunicación nos llevan a todos, si no tenemos más datos, a pensar que ya es algo que ya está iniciado, y nosotros os vamos a dar los datos que consideramos que tenemos que haceros llegar. Tenemos confirmadas mesas informativas en diferentes eventos, concretamente el 6 en Ruente, en el Sospecha. Estaremos allí con una mesa informativa y haremos también una pequeña charla para los asistentes. En el Teresuca Fest, el 20 de julio, en Santander, tendremos la mesa informativa. Igualmente, si os acercáis, hablaremos de lo que os interese relacionado con los eólicos. En otros eventos lo iremos poniendo en las redes sociales. Twitter de Iguña Sin y en Facebook No Eólicos Cantabria Centro. Dentro de la microcharla hablaremos sobre a dónde acuden los proyectos energéticos. Esto es algo que está ya más que estudiado y las empresas saben que funciona, tanto en Cantabria como en el resto del mundo. Ha habido una entrevista en el diario de Teruel del 16 de junio, se puede buscar en internet, a Josep Nualart y Corpas, un investigador experto en energía y clima del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Y confirma lo que ya se sabe. Los proyectos energéticos van donde tienen menos oposición y los suelos son más baratos. Él habla sobre todo de proyectos de hidrógeno verde, de agua, y también ya de refilón lo que aquí nos afecta, las placas solares en el norte de Palencia y de Burgos, y la eólica también en esas zonas y en Cantabria. Siempre buscan sitios donde saben que la población está envejecida, donde menos problemas van a dar, y llegan allí cual Mr. Marshall del siglo XXI. Son recibidas estas empresas como en la misma película de Berlanga, en estas poblaciones, ayuntamientos y concejo, y por el propio gobierno de Cantabria, con los brazos abiertos. La prensa, que también trabaja para estas empresas, está constantemente sacando reportajes, y así la gente se piensa que llega Mr. Marshall, pueden pedir lo que quieran, clases de inglés, vacaciones, regalan el terreno por unas migajas o unas limosnas, y están así muy contentas. Es así, ha sido así siempre, y las empresas lo siguen manteniendo. Este es el problema que tenemos ahora en el centro y en el sur de Cantabria, que llevan años insistiendo en que esta es la zona buena, mientras que otras zonas de Cantabria, los mismos partidos políticos, está permitiendo que se sacrifiquen unos valles y que otros valles se permitan que se liberen, intentar informar, que es lo que hacemos en mesas, en charlas, de cuál es el problema de esta supuesta energía verde que ya hemos comentado, citando siempre a Antonio Turiel o a Antonio Arechavala, que vinieron a visitarnos. Hemos extraído un texto del periódico digital que es Contexto y Acción, de junio de 2024, que nos ha parecido interesante y os decimos a continuación. Es una entrevista que le han hecho a Vandana Shiva, que es una de las activistas e intelectuales ecofeministas más reconocidas de nuestra época. Doctora en física cuántica, fue una de las fundadoras del Fórum Social Mundial, pionera en abrir el debate agroecológico y sobre el control de las semillas, y es autora de más de 15 libros. Desde 1987 lidera la finca agroecológica y banco de semillas Nabdanya, en el norte de India, y contribuye a organizar las luchas campesinas en todo el mundo. Este es el texto que hemos extraído. Mi primera crítica al reduccionismo de las energías renovables tiene que ver con el hecho de olvidar que hay muchos tipos de energía en el mundo. Todo sistema vivo es un generador de energía. Schrödinger, físico cuántico, escribió que la diferencia entre las máquinas y los sistemas vivos es que las máquinas requieren de energía externa y generan entropía, que es energía desperdiciada en forma de emisiones, mientras que los sistemas vivos no requieren de energía externa. Una semilla se convierte en árbol con su propia energía y la energía del sol, y eso es entropía negativa. Se ha ocultado toda la cuestión de la entropía positiva y negativa, pero este es el corazón del debate sobre la energía y sobre el clima. ¿Qué está pasando con el polígono eólico El Escudo? Ya la prensa, que trabaja para las empresas, hizo un public reportaje a bombo y platillo en el mes de junio, donde decían, acompañado de vídeo y de fotos, que habían comenzado las obras. Entonces, lo que se puede ver, si uno se pasea por allí, es que ha levantado parte de la turbera para hacer un acceso desde la subestación de red eléctrica existente en el paraje llamado Las Turberas a lo que será una nueva subestación de las dos que lleva este polígono y que son necesarias para la evacuación de la energía eléctrica de los molinos, tanto del polígono eólico El Escudo como los asociados Campo Alto La Costana, Alsa y Cuesta Mayor. Han empezado también, se pueden ver las obras de la base de torres de alta tensión que interconectarían estas dos subestaciones, la que va al lado de la red eléctrica y la de Hoyos de los Vallados. Eso es lo que se puede ver por ahora. Por otro lado, hay dos demandas de dos plataformas en el TSJ de Madrid que están esperando ser resueltas, pero la empresa ya tiene prisa y el gobierno y los ayuntamientos de la zona a que esto vaya avanzando. Damos voz a los colectivos vecinales en defensa del territorio con el texto leído a continuación. Al hilo de las recientes publicaciones que están apareciendo en prensa en relación con los polígonos eólicos proyectados y o en trámite en Cantabria, desde los colectivos vecinales en defensa del territorio queremos participar en este debate público y manifestar lo siguiente. Politización y uso partidista de una cuestión de vital importancia para Cantabria. Asistimos con gran disgusto a los rifirrafes que los partidos políticos protagonizan en torno a los proyectos eólicos, con la sospecha de que se utiliza la cuestión como arma política arrojadiza, sin que en realidad importe la cuestión de fondo, el modelo de renovable eléctrica industrial, que nos quieren imponer, es decir, la construcción de grandes instalaciones de captación de flujos renovables para la producción de electricidad. Según nos dice Antonio Turiel, la renovable eléctrica industrial tiene tres grandes problemas. Primero, depende de materiales escasos, no hay en el planeta suficiente litio, cobalto, plata, neodimio o cobre para el despliegue pretendido. Segundo, depende de los combustibles fósiles desde la extracción de los materiales, transporte, fabricación, traslado, instalación, mantenimiento, respaldo en la red eléctrica hasta el desmantelamiento. Y en tercer lugar, la electricidad solo es el 20% de toda la energía final consumida y el mercado eléctrico en España está saturado con 124 gigavatios instalados y creciendo con 30 gigavatios de consumo medio y cayendo desde hace 15 años. Cantabria no es una isla dentro del sistema eléctrico peninsular, por lo que no se entiende que si España es el segundo país de Europa, después de Alemania, con mayor instalación eólica, si el sistema eléctrico ya está sobresaturado, si cada vez hay más días de caída de los precios y parada de molinos, entonces, ¿por qué insisten con la instalación de base eólica? La respuesta es clara, porque el negocio no está en su utilización, sino en su construcción. burbuja especulativa de las grandes empresas y dudoso desarrollo económico con los proyectos eólicos. La sensación que percibimos de la clase política es la de estar de espaldas a la población, particularmente de la rural, esa la que paradójicamente dicen querer fijar en el territorio. Pero en los lugares donde existen eólicos ni frenan la despoblación ni crean empleo, como constató el Banco de España en su informe de 2023. Los partidos políticos tienden a tener enfoques cortoplacistas y querer dejar su firma. Naturalmente, esto choca frontalmente con el interés general, que requiere de amplitud de miras y una visión de futuro. Ellos vienen y van, y los aerogeneradores y sus consecuencias adversas permanecen. Cabe preguntarse si tienen un interés real en el mundo rural o si simplemente repiten el argumentario comercial de quienes sí van a hacer caja millonaria. Impacto sobre el paisaje y la biodiversidad. Todos los polígonos eólicos proyectados en Cantabria suponen un auténtico atentado que, de llevarse a cabo, desfigurarán los hábitats y el paisaje de forma brutal, traumática e irreversible. Tenemos el deber de proteger estos valores y el derecho de disfrutarlos. Hemos mantenido contactos y recibido información de profesionales que conocen al detalle las amenazas que presentan estas infraestructuras. Impactos negativos en áreas de la Red Natura 2000 y en hábitats de especies protegidas, por proximidad a los escasos espacios protegidos que tenemos y que necesitamos ampliar urgentemente, como las zonas de especial protección de aves o las zonas de especial conservación. Afectaciones a los pasos de aves, puntos de nidificación, ruptura del frágil equilibrio higroturboso, talas de arbolado para trazar viales o impactos en el patrimonio cultural y arqueológico. Además, hay que sumar las consecuencias sobre los sistemas hídricos, tanto superficiales como subterráneos, y que pueden llegar a alterar el normal suministro del agua tal y como lo conocemos. En definitiva, el mensaje que queremos hacer llegar tanto a la clase política como a la población general, particularmente a la urbana, que quizás perciba este problema desde lejos, es que al final los perjuicios afectarán directa o indirectamente a toda la población y que los eólicos no solo causarán un daño brutal a nuestra tierra y sus valores, sino que también un perjuicio económico de grandes dimensiones y de difícil reversión. Recordamos que continuamos con la campaña de recaudación de dinero para enfrentarnos a todos los procesos jurídicos que tenemos encauzados ya y los que están por venir. La opción se puede realizar por Bizum la donación y sería opción donar dinero, el importe a donar, concepto no eólicos, el código ONG es 08711, territorio cántabro, y enviar la fórmula para aportar dinero al Fondo para la Defensa Jurídica de Cantabria. Llevemos la especulación ante la justicia. Polígonos eólicos no, ni aquí ni en ningún sitio. Llegando a los últimos temas de este popurrí, os dejamos con unos audios de una antigua pajarilla del nido que de vez en cuando sigue apareciendo por estos micros y que nos ha hablado en esta ocasión del segundo encuentro del libro anarquista en Cantabria que tendrá lugar a principios de septiembre. Bueno, pues el encuentro del libro anarquista simplemente es un espacio, un momento y un lugar en el que se pretende invitar a diversas distribuidores y editoriales que sacan temática anarquista y además establecer pues un punto de encuentro, de reunión, donde se traten ciertas temáticas que tengan que ver o estén relacionadas en cierta manera con el anarquismo en el territorio. Entonces, en 2018 hubo un encuentro del libro anarquista en Santander, que fue en el Centro Social Ocupado La Lechuza, y han pasado ya 6 largos años y actualmente pues está empezando a gestar, o bueno, en realidad ya está más que gestado, pero sí que se está proyectando lo que será el segundo encuentro del libro anarquista 6 años después en Santander, que será del 5 al 8 de septiembre y también el 12 y el 14 de septiembre. Pues un poco las cosas que ya están más o menos cerradas, pues bueno, tenemos la fecha, ese fin de semana entre el 5 y el 8 de septiembre y después el 12 y el 14. Y esto pues habrá un bloque sobre antiespecismo, donde se presentará un libro de 824, el de profesión animal de laboratorio. También habrá encuentros de distribuidoras. También tendremos un bloque sobre luchas queer, donde se plantea hacer una mesa redonda en torno a estas luchas y a estas disidencias. También se hablará sobre mutualidades. Y también habrá una mesa redonda sobre el tema de la defensa del territorio. También pues tenemos pensado algún conciertillo, que seguramente se ahorra velo, y bueno, cosillas así que tendrán que ir saliendo. Y también está proyectado la presentación de un libro sobre mujeres y anarquismo, y también una ruta guiada por Santander, la historia de anarquista de Santander. Si queréis saber más o ver un poco los avances que se van haciendo, os podéis meter en el blog, ¿vale? El A2, no blog, si ponéis eso en el buscador, enseguida os saldrá. O también podéis seguir un poco la actualidad en Briega y en otros espacios de contrainformación del territorio que, como en este caso el Pájaro Observador, pues nos van haciendo un poquito de eco. Llegado a este punto, vamos a cerrar este vuelo con un relato del compañero de Radio Argallo, Alejandro, de Los Relatos de Alejandro, el cual fue grabado en el directo de Radio Argallo que se realizó este pasado jueves 4 en la librería La Libre, en Santander, en la presentación de su libro Entre sueños y realidades, relatos de magia cotidiana. Libro el cual se puede adquirir en la librería La Libre o a través de la web ahumada.es. Debo recordar... Me repetía a mí mismo mientras hacía lo que se puede describir como fluir y entrar en mi cuerpo. Al entrar en ese espacio confinado, lleno de sensaciones que parecían ocurrir muy a lo lejos, seguía repitiendo lo mismo. Debo recordar. Y sí que recordaba lo que sea que tenía que recordar. Eso lo recuerdo, aunque no recuerdo lo que era. Uf, vaya lío con tanto recuerdo. Pero es una situación extraña en sí misma. De lo primero que tomé conciencia fue de mi visión. Un día me di cuenta de que podía ver cosas e inmediatamente perdí parte de esos recuerdos tan importantes, que tan importantes parecían ser. Lo veía todo como una nube gris con toques de colores, que puede parecer aburrido, pero para mí era como ver la cosa más increíble del mundo. Me pasaba todo el rato mirando esa nube, tratando de descubrir por qué a veces aparecían colores. Eso sí, repitiendo todo el rato, debo recordar. Pero mientras pasaban los días, todos esos recuerdos se difuminaban. Hasta que ocurrió algo increíble. Sin previo aviso, la niebla se separó y apareció una cara. La verdad es que con el tiempo, lo que más misterioso me ha parecido de ese momento es cómo sabía yo que eso era una cara. Era la primera vez que veía una, pero allí estaban esos ojos, nariz, boca. Me miraba atentamente y sonreía solo con los ojos. Aunque también pude ver que los ojos era lo que más me impresionaba. Debo recordar, repetí, volví a repetir, simplemente porque sabía que era importante, pero la cara era mucho más importante. La verdad es que no lo sé, pero sospecho que era mi madre cuando me daba pecho. Pasó el tiempo y de vez en cuando aparecían más caras, algunas de las cuales sabía que habían aparecido antes, y creo que eran las hermanas de mi madre, o la de mi padre, o de mi hermana mayor. Poco a poco podía distinguir más cosas en las caras que aparecían. El pelo, las orejas, y darme cuenta que también sonreían con la boca. También había algo que se cruzaba frente a mí de lado a lado, sin razón aparente. Cuando aparecía, lo observaba para ver si hacía algo interesante, pero aunque a veces se detenía frente a mí, lo hacía por poco tiempo y seguía su camino hasta desaparecer de mi ángulo de visión. Como siempre volví a repetir, debo recordar, pero ya no sabía qué. Y definitivamente lo olvidé todo cuando hice un descubrimiento increíble al unir dos conceptos que habían estado siempre separados. Resulta que una de las cosas que habían estado allí siempre como algo lejano tenía una relación directa con el movimiento de la boca. Cada vez que aparecía una cara y movía la boca, ocurría esa cosa rara. Había descubierto la voz humana. Me di cuenta que utilizaban esos sonidos para comunicarse y muchos de ellos eran dirigidos a mí, aunque no sabía lo que decían. Eran sonidos agradables y empecé a relacionarlos con ideas y sobre todo personas. Me di cuenta que yo era Ale y a la que yo veía como puro amor era mamá. Con el tiempo, mis ojos empezaron a ver cosas a más distancia y ese gris con colores se convirtieron en paredes, ventanas, muebles y personas que aparecían y algunas se acercaban y me hablaban. Recuerdo ser consciente de mi cuerpo, ya que cuando me lavaban o me cambiaban de pañal o me daban besos o hacían cosquillas, sabía perfectamente que todas esas sensaciones eran mías y qué parte de mi cuerpo era donde me tocaban. Muchas veces me divertía moviendo las piernas, o los brazos, o las manos, solo por el mero hecho que podía hacerlo. Entre todo esto, todavía aparecían esas cosas que se cruzaban frente a mí sin razón aparente. Cuando aparecían las observaba con detalle, ya que nadie más parecía verlas, y no comprendía qué eran y por qué estaban tan cerca de mí. Un día, una de esas cosas se detuvo justo enfrente, así que me quedé observándolo para ver qué hacía, pero se quedó quieta y me empezó a aburrir. Así que decidí mover mis manos. Como si fuera magia, cada vez que daba una orden a mi mano para que se moviera, esa cosa frente a mí también se movía. Y entendí que eso que tenía eran de frente a mí eran mis propias manos. La cosa, bueno, la mano, empezó a moverse y decidí detenerla. Se detuvo. Probé con la otra mano, que apareció en mi ángulo de visión, y también la detuve. Allí estaban, las dos manos frente a mí, esperando que hiciera algo. Así que moví los dedos. Y sí, también se movieron frente a mis ojos. Mis manos fueron mi primer juguete. Pasé mucho tiempo experimentando con el extraordinario de poder de lograr que esas cosas que habían estado cruzándose frente a mí toda mi vida hicieran lo que yo quisiera. Después de mucho, mucho tiempo, tengo un leve recuerdo de muchas caídas y un día levantarme y poder caminar sin caerme. Pero de esa época tengo un recuerdo muy claro que quedó marcado en mi memoria por la frustración que generó. Me gustaba caminar, pero este hecho iba acompañado a veces de una sensación muy desagradable, y es que se me caían los pañales. Estábamos hablando de los principios de la década de los 60, así que eran pañales de tela, que tenían la mala costumbre de lentamente ponerse cada vez más pesados e inclusive a veces olían muy mal. Supongo que imagináis por qué. Un día, mientras caminaba, uno de esos pañales empezó a bajar poco a poco. Busqué donde había algún adulto y pude oír voces en la cocina. Empecé a caminar en esa dirección con dudas si podría llegar antes de que los pañales estuvieran tan abajo de que no podría lograrlo. Sí lo logré, pero por poco. Miré hacia arriba por la puerta de la cocina y pude ver a dos de mis tías, hermanas de mi madre. A mi madre podía oírle hablar, pero no verle. Así que a la que estaba más cerca le dije, ¿me puedes subir los pañales? Me miró, pero pareció que no me había entendido. Así que le repetí, ¿me puedes subir los pañales? ¡Ah, qué lindo!, dijo. Me quedé pensando qué tenía que ver ser lindo con unos pañales que se caen. Así que repetí, ¿me puedes subir los pañales? ¡Mira, mira! El Ale está tratando de hablar, dijo girándose hacia adentro de la cocina. La miré perplejo. ¿Tratando de hablar? ¿Cómo que tratando de hablar? Pues nada, no me habrá entendido, pensé, mientras mi segunda tía me observaba desde adentro de la cocina. Así que repetí, ¿me puedes subir los pañales? ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Qué querrá decir?, dijo mi segunda tía. Yo ya empezaba a perder la paciencia. ¿Que los pañales se me están cayendo y no los puedo subir, ya que se me vuelven a caer? ¿Me los pueden subir? El único efecto que esa frase tuvo fue un coro de ¡ah, oh, qué lindo! ¿Cómo trata de hablar? No me lo podía creer. Se lo había explicado claramente y no se enteraban de nada. Mi frustración y rabia eran desbordantes. Estaba a punto de decidir ponerme a llorar, que parecía ser lo único que entendían, cuando oí una vocecilla que decía, ¿qué pasa? Me giré y vi a mi hermana mayor en la parte de arriba de unas escaleras altísimas de 3 escalones. Que me miraba desde arriba. Se me están cayendo los pañales y las tías no me hacen caso y se ríen de mí, le dije casi llorando. Hacen como si no me entienden. No, espera, me dijo Jimena. Se giró, se puso de rodillas, fue hacia atrás hasta llegar al bordillo, se dejó caer, repitió el mismo proceso en los dos siguientes peldaños. Al llegar al suelo, se acercó, me cogió el pañal con las dos manos y dio un tirón hacia arriba. Ya está, me dijo, y se fue dirección a unos juguetes que tenía en el salón. ¿Por qué ellas no me entienden y tú sí?, le pregunté antes de que se alejara mucho. Se detuvo y se giró para observarlas. Para algunas cosas, los adultos son un poco tontos, me dijo. No te preocupes, al final se da cuenta de que sí hablas y te entienden. Con esa sabia frase de una niña de 2 años, me tranquilizó. Miré a mis tías y decidí que no volvería a hablar con un adulto en mucho tiempo. Tenía 2 años y medio cuando volví a hacerlo, y me entendieron a la primera. Por lo visto, mis padres estaban preocupados de que con esa edad no hablara, pero cuando un día, a la hora de comer, solté la frase de «No me gusta la sopa de pescado, no hay pollo para comer», ya se tranquilizaron. Aunque no me escapé de la sopa de pescado. Nunca he logrado recordar qué era eso tan importante que tenía que recordar. Cuando nací. Aunque tengo algunas sospechas que dejaremos para otro momento. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí este último programa de la sexta temporada de Vuelos Rebeldes e Inconformistas, y desde el Nido del Pájaro Observador os mandamos un abrazo a toda la audiencia de la Radio Libres que reemiten nuestros vuelos, así como a todas las observadoras y observadores que nos escucháis en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Ya sabéis que hemos tratado de hacer todo lo posible por ir incluyendo tanto en este vuelo como a modo de píldoras como a lo largo de toda la temporada todos los temas que hemos podido relativos a las luchas sociales en Cantabria, así como a contrainformaciones y temáticas que tienen poco espacio o que son silenciadas en los grandes medios de comunicación. En relación a esto, hemos tratado de seguir tendiendo cables de unión con quienes nos escucháis, con quienes se movilizan para construir esos otros mundos posibles y con aquellas voces silenciadas para lo cual sentimos que hemos ido pudiendo cumplir una humilde función de altavoz que sirva de un pequeño contrapeso más contra el rodillo mediático que se nos impone para generar una opinión pública alineada con los valores y la forma de pensar y proceder que desde nuestra infancia nos tratan de imponer al servicio del sistema establecido. Esperamos que esta temporada, unida a las anteriores, haya seguido sirviendo de pequeña herramienta de contrainformación en esta dirección que os comentamos. Por nuestra parte, cerramos esta sexta temporada habiendo hecho todo lo que nos ha sido posible para que esto fuese así, intentando continuar la estela de las temporadas previas. Y llegado a este punto, como hemos hecho año a año, paramos las emisiones, abandonamos el nido para bajar del árbol y desaparecer entre la vegetación que nos rodea en este bosque y reflexionar sobre si seguir adelante una temporada más o poner fin a estos vuelos hasta el Nido del Pájaro Observador. En cualquier caso, a lo largo de septiembre, como hemos hecho todos estos años, os informaremos de la decisión a través de nuestras redes sociales. Y en caso de no seguir en el nido, desde luego, la importancia de seguir en las luchas sociales no se detiene ni en septiembre ni desde mañana mismo a lo largo de todo este verano. Así que pase lo que pase, en cualquier caso, seguiremos con vosotras y vosotros movilizándonos de otras formas, por otros senderos, por aportar granitos de arena hacia ese otro mundo que llevamos en nuestros corazones. Así que os animamos a no desistir, pase lo que pase, en las luchas sociales en las que estéis en activo y a seguir participando en las que vendrán. Y en definitiva, a seguir caminando juntas y juntos, a seguir volando libres y rebeldes.